Let It Happen de Tame Impala, mi estimado Uribe DJ. Esto es del álbum Currents de 2015, probablemente el más influyente del indie de esa segunda década del nuevo siglo, con un gran productor muy talentoso, multiinstrumentista llamado Kevin Parker. Hoy en día está produciendo, entre otros artistas, a Dua Lipa. En ese momento también, ese disco fue el disco de las tusas millennials. Indiscutiblemente, hermano, nada mejor que continuar con esta canción que se da el lujo de expandirse y contraerse musicalmente de una forma bien psicodélica y con ese afán profundo de sonar distinto a todo lo que estaba pasando en ese momento. Sin duda es una de las canciones indie más grandes de todos los tiempos. Y vamos a comenzar nuestro recorrido final con Vampire Weekend y A-Punk. Esta canción, lanzada en 2008, marcó el debut de una de las bandas más frescas y experimentales del indie rock, con una energía desenfrenada y un riff de guitarra muy pegajoso. A-Punk se volvió un himno de festivales. Esta canción consolidó a Vampire Weekend como una de las propuestas más creativas y sofisticadas de la década. Navidad está en Pepe Ganga. Llegaron las novedades en juguetería, ropa infantil, artículos de hogar, productos para bebé, electrodomésticos y más. Todos a precios de oferta. Visítanos en tiendas y en pepeganga.com. Las historias de la Navidad están en Pepe Ganga. Pepe Ganga, Pepe Ganga. Vive una experiencia única en tu celular. Entérate de las noticias, los estrenos y toda la información de tus artistas favoritos. Haz parte de nuestra comunidad digital en X, Facebook, Instagram y TikTok. Somos la X más música en redes sociales. Bogotá, la Navidad está en Pepe Ganga. Llegaron las novedades en juguetería, ropa infantil, artículos de hogar, productos para bebé, electrodomésticos y más. Todos a precios de oferta. Visítanos en tiendas y en pepeganga.com. Las historias de la Navidad están en Pepe Ganga. Pepe Ganga, Pepe Ganga. Dayana Rodríguez hace una curaduría de alta calidad de grandes sellos, productores, DJs y canciones que han sido relevantes para la historia de la música electrónica. Residente X, todos los sábados a partir de las 8 de la noche en 103.9 FM. Y recuerde que si se perdió alguno de sus programas, puede escucharlos on demand en nuestro sitio web www.laxmasmusica.com. La X, 30 años de más música. Bogotá, la Navidad está en Pepe Ganga. Llegaron las novedades en juguetería, ropa infantil, artículos de hogar, productos para bebés, electrodomésticos y más. Todos a precios de oferta. Visítanos en tiendas y en pepeganga.com. Las historias de la Navidad están en Pepe Ganga. Pepe Ganga. Animales de radio en la X. Ahí está uno de los momentos más intensos de este conteo. Son las 60 mejores canciones de indie de todos los tiempos. Eso era Smack My Bitch Up de The Prodigy, de 1997, que fue un golpe al sistema de la música electrónica con su crudeza y un sonido muy agresivo, y se convirtió en un hito de la cultura del rave, que fue censurado en varias estaciones de radio, y no se diga nada también del video musical, que fue muy transgresor y peligroso. Esta canción llevó a The Prodigy a la cima del éxito y abrió paso a una nueva era del sonido electrónico. Y de la intensidad a la diversidad. Aquí llega Paper Planes de MIA con una mezcla de ritmos urbanos, una letra bien provocadora. MIA creo que es de esos éxitos indie de la década de los 2000 que fueron gigantes. Una canción que desafió todas las normas y mostró la realidad muy cruda de los temas como la migración, por ejemplo, la vida marginal. Así que vamos con esta canción. Aquí está Paper Planes de MIA. Alejandro Marín y Uribe DJ. Animales de Radio en la X. Inolvidable silbidito, ¿no? De Young Folks, de Peter Beyond and John, que se volvió un elemento muy distintivo en la década de 2000. Esa canción como que coge todo el espíritu del indie pop, fresco, asequible, contagioso, y se convierte en un himno instantáneo y sigue siendo una de esas canciones que uno no puede evitar tararear, o en este caso, pues, silbar. Yo creo que es una canción que es como una declaración de amor y perseverancia. Somos sus animales de radio hablando de indie en esta recta final y recordándoles que si se perdió nuestro especial puede encontrarlo a la carta para oír cuando quiera on demand en la xmasmusica.com. Y vamos a continuar con uno de los momentos más emotivos del indie moderno proveniente de Nueva York, como yo creo que pasaron los momentos más icónicos de esa cultura. Maps, una de esas canciones que redefine el indie rock con esa cruda vulnerabilidad. Karen O canta una súplica desgarradora que resonó profundamente en el público. La canción se volvió icónica no solamente por su letra, sino también por la intensidad de su interpretación, y esta intensidad se vio reflejada en el video musical, que es una de las obras maestras de esa sensibilidad indie. Así que en el puesto número 25 de nuestro conteo están los Yeah Yeah Yeahs con Maps en Animales de Radio. Alejandro Marín y Uribe DJ.

gran clásico en el puesto número 24 era para Running Up That Hill en nuestro conteo de lo mejor del indie de todos los tiempos, una joya ochentera de Kate Bush que fue redescubierta en los últimos años. Running Up That Hill combina ese misticismo con la voz única de Kate Bush y alcanzó a toda una nueva generación gracias a la serie Stranger Things. Esta canción reafirma la influencia de Kate Bush en el indie. Pero sigamos con una canción volviendo a la psicodelia, que es bastante energética y bastante vibrante, ¿no? Electric Feel de MGMT nos transporta a un mundo de psicodelia moderna y sonidos pegajosos. Esta canción convirtió a MGMT en referentes del synth pop y sigue siendo una pieza esencial en la escena indie. Y nuestra próxima parada será un clásico del groove. Pero por el momento, en el puesto número 23, aquí está MGMT en las canciones de indie más grandes de todos los tiempos con Electric Feel. DJ.

Con Super Styling, Groove Armada nos lleva a la esencia del dance y del house. Este tema es una explosión de ritmo y se ha convertido en un emblema del sonido alternativo de principios de los 2000. Era el puesto número 22 de los mejores del indie de todos los tiempos, Super Styling, The Groove Armada. Bueno, es momento de irnos con una canción icónica del minimalismo indie. Muy simple. Y esa simplicidad de Islands de The XX redefine lo que significa el minimalismo dentro del género del que estamos hablando el día de hoy. Con ese sonido íntimo, muy envolvente, ¿no? Ese bajo. Tum, tum, tum, tum, tum. Esta canción llevó a The XX a convertirse en un referente dentro del indie. Así que aquí está esa canción con esa voz que ha transformado el pop. Islands de The XX. Y así nos quedan faltando las 20 más importantes del indie de todos los tiempos en este gran especial de noviembre. Es Indie en Animales de Radio, así que ojalá nos acompañen para revelar esas 20 primeras canciones en nuestra próxima emisión. Recuerde que las anteriores, incluyendo esta, están disponibles en nuestra página web, laxmasmusica.com. Y aquí está entonces, para ir cerrando esta segunda edición, Islands de The XX. En la X.